Lección 7 para el 16 de noviembre del 2019. Nuestro Dios perdonador. Sábado 9 de noviembre. Lee para el estudio de esta semana Nehemías 9 del 1 al 3, Daniel 9 del 4 al 19, Nehemías 9 del 4 al 8, Colosenses 1, 16 y 17, Nehemías 9 del 9 al 38 y Romanos 5 del 6 al 8. Para memorizar, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Una vez terminada la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, los dirigentes se reunieron nuevamente al pueblo. Acababan de celebrar, ahora era tiempo de retomar el asunto pendiente de la confesión y el arrepentimiento delante de Dios por sus pecados. Si anteriormente los dirigentes les habían dicho que dejaran de llorar y estar tristes por sus faltas, pero eso no significa que el dolor y la confesión no sean importantes. Por lo tanto, ahora que habían celebrado las fiestas, era hora de una confesión adecuada. El orden de los acontecimientos presentados aquí no significa necesariamente que esa sea la secuencia en la que siempre se experimenten el gozo y la confesión. Tampoco significa que solo deba seguirse el orden inverso. Aunque naturalmente podemos seguir primero el orden de confesión seguido de una celebración, tal vez la celebración de Dios en nuestra vida debería ser lo primero. Al fin y al cabo, Romanos 2:4 nos dice que es la bondad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento.